A mí me encanta lo... de sangre. El buen camino es nuestro destino. Seguimos caminando hacia adelante ante un sistema vago, sucio y corruptible, porque somos guerreros, no debemos permitir que esa cuna de ladrones nos deje morir. En lo más profundo de la oscuridad nuestra luz renacerá, nuestra luz brillará. Brilla, brilla, brillará como el sol que ilumina y ahora. Brilla, brilla, brillará como el sol que ilumina el sur. El sol calienta pero nunca quemará. Si tú caminas por el camino correcto, el sol calienta pero nunca quemará. Ya lo guiará. Brilla, brilla, brillará como el sol que ilumina el agua. Brilla, brilla, brillará como el sol que ilumina. No te olvides, hay que destruir la televisión 100% loco. Siente el amor, siente mi gente, siente la vibración, mi reggae consciente. Siente la paz, siente el amor, siente la vibración, la conexión. Siente el amor, siente mi gente, siente la vibración, mi reggae consciente. Siente la paz, siente el amor, siente la vibración. Aléjate de toda esa terrible vanidad. La moda es terrible, te fallo caray. Aleja tu cabeza de tanto sistema. La TV nos daña de pies a cabeza. Y escúchame, ponte atención. Una cara bonita, una solución. Lo importante son los sentimientos. Lo importante es lo que llevamos por dentro. Brilla, brilla, brillará como el sol que ilumina ya hoy. Brilla, brilla, brillará como el sol que ilumina ya. Una vez, banda. ¿Cómo dice? Como el sol que ilumina. Otra vez. Brilla. Arriba, loco. Como el sol que ilumina tú. Guerrero de sangre, qué chido, carnal.